Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 27 de enero de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y tengo el gusto de tener hoy por primera vez a ambos amigos coma madridistas que me van a hacer hoy seguramente, como decimos aquí en Venezuela, una callapa, porque yo soy el único representante aquí culé, pero voy a saludar primero a alguien que tenía tiempo que no participaba en estos podcasts, Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, un saludo, un placer estar nuevamente en el podcast, en calidad de invitado esta vez, pero bueno, está bueno esta nueva tertulia de tres personas y también, bueno, aprovecho para saludar al compañero Horacio que teníamos tiempo que no conversábamos. Horacio, buenas Hola, noches, ¿cómo estás? hola Iván, ¿cómo te fueron tus vacaciones en México? Pues Hola, muy bien. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, hola, buenas noches, Horacio. Bueno, Iván, esta es tu casa, tú sabes que tú puedes participar cuando quieras porque este también es tu podcast. Lo único es que bueno, teníamos tiempo sin saber de ti, pero me imagino que estás un poquito preocupado por cómo está jugando el equipo merengue. Ahí les dejo eso, comenten, comenten. Bueno, mira, si tomo la palabra, yo no me siento tan preocupado, al contrario, me siento contento de los nuevos fichajes que tenemos. Tenemos a un nuevo mediocampista brasilero que lo acabamos de fichar, ya pasó el examen médico. Y por otro lado tenemos también a un muchacho noruego que dicen que es una maravilla. Y bueno, mira, esos son motivos para estar contento, más bien, no para preocuparse. No sé qué opina Horacio. Bueno, yo estaba, antes de que te conectaras tú, yo estaba hablando de los dos fichajes. Y dice Ángel, ¿quién es? Y dice, y le digo, bueno, pana, un tipo del Cruzeiro que entonces dice Ángel, bueno, es suplente de la selección. Dice, suplente con el antiguo seleccionador, pero con Dunga es titular. Y el otro muchacho, que bueno, no puedo pronunciar su nombre, tiene 16 años. Y tiene la aspiración, yo vi la rueda de prensa de presentación y tiene la aspiración de jugar en septiembre en el primer equipo del Real Madrid. Y aparte yo le doy un enlace de cómo juega este noruego y bueno, juega un kilo como dirían. Nosotros a eso le ponemos, digamos, la bandera a nosotros, que es la cantera. Nosotros no vamos por ahí comprando jugadores como hacen ustedes, sino que lo desarrollamos de chiquitico. Y ahí tenemos también a Deulofeu, que lo hemos desarrollado nosotros y lo vamos a tener el año que viene en el primer equipo. Tenemos a Denis Suárez, que está también en el Sevilla, lo vamos a tener en el primer equipo. Y cualquier cantidad de canteranos que les podemos mostrar en cualquier momento, en comparación a que ustedes van por ahí en Brasil, bueno, venga, ahí está el cheque, en Noruega, venga, ahí está el cheque. Entonces, cantera contra chequera, ahí nada más. Bueno, pero es que los canteranos de ustedes también, ¿cómo se llama? Ustedes también los ceden a los equipos, o sea, yo no entiendo. O sea, ustedes Claro. también los ceden a los equipos. Bueno, pero es que eso es justamente para que tengan minutos, porque como no todos pueden jugar porque juegan 11, entonces bueno, justamente para que tengan minutos y en equipos buenos, en equipos de la Premier League, en equipos como el Sevilla, que no son ninguna concha de ajo, entonces ahí juegan entonces y se van desarrollando, esa es la idea. Sí, Así bueno. como desarrollan los entrenadores. Después que se fue Guardiola, ¿cuántos entrenadores han pasado por el Barça? Como cuatro, por lo menos. Pasó finado Tito Villanova, que para descanse. Pasó el Roura. Pasó el Martino. Y ahorita, coño, yo no sé si está a punto de que le den mate a Luis Enrique. No, no, no, no. Luis Enrique está en la buena ahorita. Ahorita, sí, verdad que el equipo agarró mínimo. Sí, pero es que lo que pasa es que Messi le puso un parado. Le metimos 0-6 al Elche, nada más y nada menos que al Coño, Elche. gran cosota, no, al Elche, por Dios. No, No, no, le no. ganamos al Atlético de Madrid y le vamos a ganar mañana, ya tú vas a ver, mañana el partido Copa del Rey, le vamos a ganar mañana en su casa y vamos a pasar la siguiente ronda. En Sí, una en el por Calderón. cierto, donde ustedes ya están eliminados, se lo recuerdo. Bueno, está bien, o sea, no se puede ganar todos los años, o sea, eso son, eso es parte, parte del fútbol. Aprovecho para decirte, Horacio, el nombre de este muchacho noruego es Martin Ødegaard, ¿ok? Que fue fichado la semana pasada y va a entrenar con con el primero y segundo equipo, ¿ok? A menos que Ancelotti lo requiera, entonces bueno, jugará con el filial, con el Castilla, ¿ok? Que es el dirigido por Zinedine Zidane. Así que bueno, yo creo que me vienen cosas buenas para el equipo. Pero es que también yo estaba comentando, ahorita ya que Ángel Luis, Ángel, cita la cantera, para hablar mal de Florentino, que yo hablo Barraja de Florentino, vamos. frecuentemente hablo mal de Florentino. Es que el año que viene va a haber otro equipo, porque y a Lamine se le termina el contrato. A Khedira se le termina el contrato o está lesionado y lo quieren vender. Entonces este Exacto. brasileño Lucas Silva y el norueguito Ødegaard, ¿no? Ødegaard, sí, Ødegaard. Ødegaard. Bueno, Ødegaard yo no creo que tendrá tantos minutos, pero el otro que sí jugó el Cruzeiro y es suplente en la selección brasileña, debe tener algo en la bola. Y aparte que yo le estaba también diciendo antes de que tú te conectaras. Le estaba diciendo a Ángel que el Lucas Silva es un mediocentro, así estilo Toni Kroos, pero es más defensivo. Es más defensivo, es así como un Khedira, como un cortador de juego. Ancelotti se va a tener que calar otra vez, volver a reconstruir el equipo, pa. Y también Sí. el otro tema bueno, que también Ángel me estaba. Se estaba mofando antes que tú te conectaras, es que yo leí también con la expulsión esta de Cristiano Ronaldo que le ha dado dos o tres fechas de sanción o cuatro fechas de sanción. Que le den 7 partidos. Bueno, creen, el tipo no la está, bueno, un goleador siempre tiene racha. Que por ejemplo, yo leí en AS, creo que leí, que siempre la idea de Florentino fue que Gareth Bale fuera el goleador del equipo. Y aparte Gareth Bale tiene 25 años, ya este Cristiano ya cumplí 30. Pero Sí, yo te digo así. una cosa, yo te digo una cosa, yo ese partido donde se produjo esa expulsión, yo no lo vi completo, llegué a casa cuando faltaban 20 minutos y vi esos 20 minutos. Eso fue un partido contra el Córdoba. Y en el momento en que yo coloco que yo prendo el partido, estaba 1-1. ¿Okay? Por cierto, Iván que se burla del Elche, yo no sé si el Córdoba, él piensa que es mucho mejor que el Elche. Okay, yo pongo el mismo saco al Córdoba y al Elche. Entonces, ese equipo, el Córdoba, perdón, lo tenía ahí a punto de empate cuando en el minuto 85-86 se produce un penal, ya había sido expulsado CR7 y Gareth Bale anota el 2-1. Pero el punto que yo traía es que yo vi a CR7, lo vi como desesperado, lo vi como fuera de sí. No sé si es porque cortó con la novia o qué pasa. Ah, sí, porque es que eso lo dicen en los programas que llaman del corazón, los programas rosa. No, que se siente cortó con la novia, con la modelo. Entonces, bueno, No es por eso. culo del carajo, pana. ¿Ah? La novia tiene un culo del carajo y una cara bellísima. Bueno, será por Yo eso. también estaría deprimido. Era deprimido, pues el hombre mira, en una jugada en el área le tira un tremendo puñetazo, un gancho de derecha a un defensor que menos mal que no lo alcanzó, pues lo hubiera tumbado. Y entonces lo falló y ahí no le sacaron tarjeta. Y después en la otra jugada una patada sin balón. Entonces el hombre estaba como fuera de sí, estaba realmente. Y lo otro que han criticado mucho, que cuando le sacan la roja, sale del campo, eso era en el campo del Córdoba, sale del campo haciéndose así, tú sabes, limpiándose el escudo que tiene en la camiseta, que es el escudo que le pusieron por haber ganado el mundialito, ¿no? Entonces como diciendo, no, bueno, me expulsaron, pero yo soy campeón del mundo, ¿no? Entonces ahí le dejo eso, ve que cómo defienden a su estrella. Bueno, mira, honestamente te digo algo. Independientemente de Cristiano Ronaldo, lo más importante es que que Madrid tiene piezas, tiene, o sea, si lo expulsan por uno o tres partidos, no importa, o sea, hay material con qué suplirlo. O sea, todo el mundo sabe que Cristiano Ronaldo es un tipo excéntrico, pues, y eso no lo va a cambiar nadie. Así que, mira, cero preocupaciones por ahí. Ah, ¿cuál es el material con el que lo vas a suplir? Nómbrame. Bueno, ahorita está lesionado, hoy está un poco lesionado Benzema, es cierto. No, perdón, okay, Benzema es titular y estaba jugando ese partido, así que ese no es. Bueno, no, pero te estoy diciendo, o sea, tú puedes cambiar tu variante ofensiva sin tener a Ronaldo ahí. Yo creo que Ronaldo es una pieza importante, pero no es todo el equipo. Honestamente, o sea, yo pienso así. Yo estoy de acuerdo con Ángel que la delantera del Madrid es escasa. Es la línea que tiene menos efectivo, porque el que quedaría sería el otro tipo, ese. Y entonces sería el canterano, ya sé que ese es canterano, y me extraña que no lo hayan mandado para Italia como hicieron con todos los demás. Bueno, pues por eso a lo mejor, y te voy a decir que el Odegaard es un medio punta, por lo que yo vi en un enlace, así que yo creo que de verdad que van a tener que calmar, le van a tener que buscar un culo a Cristiano Ronaldo para que se calme, y te van a tener que buscarse otro delantero. Bueno, ahí está el Chicharito también. Eso, Chicharito, vaya chinga a otro lado. Bueno, pues también se pasa otra cosa. Puedes subir un poquitico más a James, ¿ok? Y a Isco también lo adelantas un pelo y listo. Ya está. Bueno, yo te digo una cosa. Sea Chicharito, o sea James, o sea quien sea, el Madrid no juega igual sin CR7, como igual el Barça no juega igual sin Messi. O sea, tú, este tipo de jugador es realmente insustituible. Tú puedes sustituirlo nominalmente, pero en la práctica el equipo no puede jugar igual, porque son jugadores que marcan la diferencia y son jugadores que son crack y que cuando no están, el equipo sufre. Eso es definitivo, eso no me lo pueden negar. Yo lo que sí creo, discúlpame Iván, yo lo que sí creo es que lo que hemos conversado, Ángel, y no sé si yo conversé contigo de esto, Iván, el que hace la plantilla es Florentino. Él lo hace por un motivo económico o por sus instintos futbolísticos, que no sé quién lo asesora a él, pero él lo hace por el billete. Yo estoy seguro que él quiere traspasar, él está comprando ahorita barato, él está comprando al brasileño y lo compró barato, al noruego lo compró barato, él tendría que comprar, bueno, Chicharito no sé si salió muy barato o no, pero él tendría que comprarse. El que se salió caro fue Gareth Bale. Sí, sí. Y Benzema, no sé cuánto salió cuando lo compraron, pero o hacer las variantes que tú dices, Iván. Pero lo que sí te puedo decir una cosa, Ángel, es que Ancelotti ganó 3 Copas de Europa con distintos clubes, en cambio Luis Enrique no ha ganado un carajo. Bueno, pero aquí no estamos hablando de Luis Enrique, aquí estamos hablando es del Madrid y me eludieron el bulto, está bien, yo le estaba diciendo que defendieran a CR7, no pudieron defender a CR7, está bien, entonces vamos a hablar otra cosa. Bueno, pero es que el entrenador del Madrid es mejor en que el entrenador del Barcelona, pues te lo pongo en ese término. Bueno, pero es que, de nuevo, yo no estaba hablando ni del entrenador del Madrid ni el entrenador del Barcelona. Estaba hablando de un partido que no me pudieron negar que el Madrid estaba jugando mal, estaba empatando a uno con un equipo que es del nivel de leche. Bueno, pero también eso no me lo pudieron negar. Y que ganaron por un golito, no me lo pudieron negar. Y que está jugando mal, tampoco me lo pudieron negar. Y lo que te puedo decir es que también los goleadores tienen sus rachas. Así como Messi tuvo como un año, incluyendo el Mundial pasado, que jugó bien mal que el Carrizo, también el CR7 puede tener sus rabietas, es un ser humano, pana, el tipo, pero ha ganado tres balones de oro. El punto mío es que el Madrid no está jugando como estaba jugando a comienzo de temporada, o como cerró. O sea, yo veo A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo veo un Real Madrid antes del Mundialito, yo después del Mundialito. Después del Mundialito, el equipo se ha ido a pique. Está pero al globo. Ancelotti lo va a arreglar. Está bien. Que se meta ahí. Que se meta a jugar como cuando jugaban el Milan, entonces. Lo que sí vi es que también vi hoy en AS, es que y lo comentamos en el pasado programa que Iván no estaba presente, es que quieren cambiar el Manchester United a De Gea por Bale y por, ¿cómo se llama? Y por dinero. A lo mejor el cambio es que manden a De Gea y manden de vuelta a Cristiano Ronaldo. Pero yo veo más a Cristiano Ronaldo en el Chelsea. Pues ahí está su amigo Mourinho. Y aparte sí, bueno, Mourinho ya. Es representante de los dos, digo, el Méndez, que es el representante de Cristiano Ronaldo, que también tiene buena yunta con Mourinho, pues. Claro. Acuérdate que ya Cristiano jugó en el fútbol inglés y bueno, fue un jugador probado con el Manchester. Eso no cabe la menor duda de eso. Bueno, les tengo un chisme ahí, un rumor, ahorita que nombraste a Méndez. Ese es Jorge Méndez, el que tú estás hablando. Sí. Bueno, Jorge Méndez, el rumor es que Laporta se está trayendo a Jorge Méndez como parte de su campaña presidencial en las próximas elecciones. O sea que supuestamente Jorge Méndez formaría parte de la directiva del Barça. ¿Qué te parece? Yo no lo veo así tan fácil porque Méndez tiene que tener buenas relaciones con Barcelona, con el Madrid, con el Paris Saint-Germain, con el Chelsea, con el Manchester United, con cualquier equipo inglés, con los equipos italianos. Eso no es, yo no lo veo así tan fácil. No sé, como te digo, es un rumor, pero cuando una frase de mi partner Iván, se la voy a agarrar ahorita, cuando el río suena, piedras trae. Bueno, yo no lo veo así. Bueno. Méndez no va a sacrificar lo que él gana, el billete que él gana. La organización de Méndez tiene 100 empleados, pana. 100 empleados. A lo mejor viene como un asesor part-time o algo de eso. Ah, y el partido se lo va a clavar bastante el Barcelona. Bueno, puede ojalá, ser. Ojalá. Puede ser. Pero entonces, yo lo que espero es que Méndez no se traiga a José Mourinho, porque ahí se verá que yo agarraría un año sabático que no le ligaría al Barça. Bueno, vamos a hacer un cambiecito aquí de tema. Les propongo un tema que está caliente, que es el siguiente. A ver qué han oído ustedes de esto. La FIFA investiga al Real Madrid, estoy tomándolo de la caverna mediática, el diario AS del 26 de enero. La FIFA investiga al Real Madrid por su fichaje de menores. Y también del diario AS, dos venezolanos de 12 años pueden ser el origen del caso. Los jugadores que podrían estar bajo la lupa de la FIFA como origen del caso son dos pequeños venezolanos, Manuel Godoy, nació en el año 2000, y Fernando Macías nació en el año 99. Ahí les dejo eso, Madrid. Pero para empezar, empieza a sumar y no son 12 años, tienen 16 años. Bueno, pero tenían 12 cuando lo ficharon, pues. ¿Y quién le dio ese dato? ¿A la FIFA? Bueno, no sé, pero bueno, ahí les dejo, pues. ¿Qué les parece? Que la FIFA está investigando al Madrid también. Bueno, yo desconocía eso, la verdad. Yo sí sabía de eso. Bueno, que nos investiguen, pues. Lo que digo es que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Dice, nosotros nos sancionaron dos ventanas de fichaje. Si aquí se demuestra que esto fue así y que ficharon a estos chamos a los 12 años y a otros más, porque estos son los primeros. Pero parece que hay como 50 jugadores involucrados. Bueno, que lo sancionen ustedes también. Y yo creo que por ahí deben venir los tiros cuando Florentino está sacando la chequera y fichando por aquí y por allá, porque se está oliendo de que le viene por ahí una sanción, partner. Bueno, yo la verdad es que no he leído mucho al respecto de eso. Pero ese escándalo, mira, la verdad es que no sé, cómo, pero lo que me extraña es que sea con muchachos venezolanos, que no entiendo, o sea, O eso sea que de un... aparentemente estos dos venezolanos, Manuel Godoy y Fernando Macías, fueron los primeros que, como decir, la punta del iceberg. Ambos llegaron a Madrid directamente de Venezuela, de la mano de Miguel Ángel Coya, un exfutbolista argentino que reside en España y tiene una escuela de tecnificación para chavales en Madrid. El primero firmó por Madrid en 2012, teniendo 12 años. Le ficharon tras solo 2 días de prueba en Valdebebas, cuando el chico tenía pactadas pruebas con River Plate e Inter de Milán. O sea, no debe ser ningún paleta, como dicen por ahí. El Madrid le apartó temporalmente de finales del noviembre de 2013. O sea, esto ya tiene tiempo, ¿no? Esta investigación viene del 2013. Al sospechar que su contratación podría traerle problemas ante la FIFA. El segundo, que es Fernando Macías, firmó en el verano de 2013 con 14 años para enrolarse en el infantil A blanco y se le conocía como el Kun venezolano. El club blanco también decidió desprenderse de él al finalizar la pasada temporada y actualmente milita en el Cadete B del Rayo Vallecano. Es decir, ninguno de los dos actualmente está con el Madrid, pero si esto es verdad, en el momento en que firmaron contrato, teniendo uno 12 años y el otro 14 años, estaban violando la normativa de la FIFA, que dice que tú no puedes firmar muchachos de menos de 16. Bueno, que plata recibe más plata, pues. Tú sabes lo que se está rumorando también, de que por esto, porque están investigando también al Valencia, están investigando a varios, no es solo el Barça y el Madrid, que por esto, para tratar de echarle un poquito de tierrita, pudiera venir un perdón para el Barça, con la condición de que tú sabes que todo se olvidó y todo se pasa por debajo de la mesa, lo cual no me extrañaría para nada. Sí que eres mal pensado, pana, pobrecito Florentino, tan buena gente que... Yo dije que yo iba a rajar de él. Bueno, lo otro entonces, nosotros tenemos mañana, como les dije, ¿cómo se llama? La vuelta de el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Nada más y nada menos que el Calderón, va a ser un partido a sangre y fuego. Todos sabemos cómo juega el equipo de Simeone, cómo muerden, cómo están siempre encima de uno. En el partido de ida en el Camp Nou nos costó bastante. Ganamos apenas 1-0, pero por lo menos no permitimos goles, que es algo muy bueno, porque si hubiéramos permitido goles, por ejemplo, hubiéramos ganado por 2-1, estaríamos bastante complicados. La idea de mañana, pues bueno, tratar de ganar en primer lugar o por lo menos empatar para pasar de ronda y, ¿cómo se llama? Y deberían venir algunas rotaciones por parte de Luis Enrique, aunque ya en el último partido, en el partido de Liga, pues se le dieron descanso a varios titulares, por lo menos Rakitic debería estar en el 11 titular, que viene jugando muy bien. No sé si, como le dio descanso a Luis Suárez, que está un poquito con la pólvora mojada, va a volver a jugar el uruguayo mañana, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos la pareja Neymar y Messi, que están viendo mucha portería y se están entendiendo muy bien, van a ser titulares seguro mañana. Ese es un partido que no me lo voy a perder bajo ningún concepto, partners. Y el otro partido, ¿cuál es? El del Getafe, el Villarreal y el Getafe, ¿no? Pero ese partido, ¿cuándo se va a hacer? Ya te voy a decir, ya te voy a decir. No tengo abierta la página. La otra yunta es el Málaga Athletic y el Español contra el Sevilla. Málaga Athletic, ahí los tres deberíamos ir al Málaga porque ahí hay dos venezolanos en ese equipo. Es correcto, Ahí eso es correcto. está Juan Pablo Añor, hijo de un conocido de Horacio mío, y también está Robertico Rosales. A mí me gusta mucho el Sevilla, ojalá que le gane al Atlético de Madrid. Bueno, a mí me gusta mucho el Sevilla y ojalá le ganen en el partido de liga que tiene pendiente con el equipo de ustedes. Porque si no le gana, si ganan ustedes, se ponen a 4 puntos y eso no me gustaría nada. Pero Si 4 puntos no es gana nada. el Sevilla, nos quedamos a 1 punto y entonces ahí sí, Es que liga cuatro se puntos no es detenga por nada. el momento. A 4 puntos no es nada. Ok, aquí tengo. 28 de enero, Atlético Madrid-Barcelona en el Calderón. 29 de enero, Getafe-Villarreal en campo del Getafe. El mismo 29 de enero, Athletic Bilbao versus Málaga, allá en el Nuevo San Mamés. Y el mismo 29 de enero, pasado mañana, Sevilla contra Español de Barcelona en el Sánchez Pizjuán. Entonces, esos son los partidos que quedan de este cuarto de final. Entonces, pues, los resultados anteriores, Villarreal 1, Getafe 0. Tiene una brevísima ventaja el Villarreal, que va a visitar a Getafe. Málaga y Atleti lo empataron a 0. Esto es bueno para el Atleti, porque ahora tiene, con ganar 1-0 en su casa, ya elimina al Málaga. Barça 1, Atlético Madrid 0, ya eso lo comenté. Y el que lo tiene más fácil es Español, que ganó 3-1 al Sevilla. Y bueno, el Sevilla por lo menos marcó un gol. Quiere decir que debería marcar un par de goles. Debería marcar, ganar por 2-0 en su casa para poder eliminar al equipo periquito. Parece difícil, pero todo es factible. Pero ustedes saben que bueno, este CR7 también hizo una de las suyas cuando le preguntaron, bueno, cuando el Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid, dijo, bueno, pero es que ese es el trofeo que menos importa. Bueno, pero cuando lo ganaron, bastante que hicieron una excursión ahí hasta las Cibeles, que con los autobuses y celebrando ahí con todo el madridismo, y a Sergio Ramos se le cayó la copa y la pisó el autobús. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Sí, cómo no. ¿Y te recuerdas el gol de Gareth Bale contra el Barcelona? Sí, me acuerdo. Que bueno, fue tremenda sprintada de Gareth Bale. Ya me lo has recordado varias veces, partner. No estoy tan mal de memoria. Bueno. Mira, Horacio, para responder tu pregunta, el próximo partido de Madrid en la Champions es el miércoles 20. Ok, contra el Schalke 04. ¿El miércoles 20 de qué? ¿De marzo? De febrero. Oye, hermano, tú estás... El 20 de febrero es viernes. No puede ser 20 de febrero. ¿20 de febrero? Ah, puede ser. Sí, el 20 de febrero es un viernes. Bueno, no, mientras aquí dice 20 el miércoles, perdón. Es un, o sea, se va a jugar del 17 al 25 de febrero. Todo esto, estos grupos. Y a Madrid le toca el día miércoles a las 20:45 contra el Schalke 04. A las 20:45 es la hora, weón. Sí, por eso, que esto... Esa es la 20:45 hora de España. Sí, sí, no, es que lo vi mal, lo vi pegado al miércoles, entonces pensé que era el... No, pero está bien. No especifica el día entonces, perdón, la fecha, pero dice que va a ser el miércoles a las 20:45. Te van a jugar los partidos. ¿Contra quién? ¿Contra un equipo? ¿Contra el Schalke? Pero ese supuestamente debería ser una eliminatoria fácil para el Madrid, pero en fútbol nunca se sabe nada. Sí, estos equipos alemanes siempre son duros y bueno, no se puede tapar eso con un dedo. Hay que jugar los partidos y ir ganando poco a poco, por lo menos irlos jugando para ver. Ahí hay dos eliminatorias, por supuesto que la del Manchester City contra el Barcelona es la que a mí más me interesa, pero ahí hay dos eliminatorias que me llaman mucho la atención. Una es Paris Saint-Germain contra Chelsea, que el primer partido es el Parque de los Príncipes, y la otra que me gusta mucho es Juventus contra Borussia Dortmund, que el primer partido es en el Juventus Stadium. Son las dos que me parece, porque las demás... Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, ese tiene cara colchonera. Arsenal contra Mónaco, eso es tiene cara para el Arsenal. Real Madrid contra el Schalke 04, ese tiene cara para el Schalke 04. Ajá. ¡Ah! Sigue soñando, ¿viste? Porto Basel, ese, bueno, ese es un partido chichinado, como dicen en España. Y el Bayern de Múnich contra el Shakhtar Donetsk, ni hablar. Tú sabes que hablando aquí, que en el programa pasado hablamos de que iban a traspasar a De Gea por Gareth Bale, el amor de traspasan a De Gea por Cristiano Ronaldo y nos tienen que dar una plata a nosotros. Pues mira, todo cabe. Bueno, yo te digo una cosa, el otro día que este chamito estaba firmando contrato de los de Gareth, CR7 fue a saludarlo y tal, y le digo, De aquí a 2 años, tú eres el que vas a estar anotando los goles. Entonces, ahí hay que leer entre líneas, ¿no? Ahí el chamo ese... De aquí a 2 años, el chamo tiene 18 y CR7 va a tener, ¿qué? 31, por ahí. Entonces, de aquí a 2 años, a lo mejor ya CR7 no está vestido de blanco. Yo creo que CR7 se quiere ir a hacer Mourinho. O el Méndez ese, el asesor del Barcelona, lo quiere llegar a hacer Mourinho. Porque el dueño del Chelsea se tiene real que joder. Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, si a usted le parece. Yo creo que está bastante redondito el podcast de hoy. Mira, y ojalá que se repita. Estás invitado, Iván, para la tertulia. Nos estamos reuniendo todos los lunes en la noche o temporalmente, bueno, hoy porque no lo pudimos hacer ayer, pero pudiéramos quedar para los martes y para ti es más fácil, y así hablamos los tres y lo hacemos más entretenido para nuestros oyentes. Claro. Mira, si me permite, Ángel, ese deseo tuyo de que Méndez sea el asesor de Barcelona o el director técnico en vez de su Bizarreta, eso se te quedó de lo más lindo, ¿viste? No, pero eso, sí, cómo no. Eso te quedó de lo más lindo. No ponga palabras en mi boca. Yo no dije que eso era deseo mío. Yo dije que eso es un chisme, que eso es un rumor y que supuestamente es el que se está trayendo Laporta como parte del paquete que le va a ofrecer a los socios para que voten por él. Pero a mí no me parece una buena idea. Ese sería... Un ¿cómo se llama eso? Un conflicto de intereses bastante bastante gordo. Todavía cree el niño Jesús, Ángel. Nada, en ningún momento. Bueno, les agradezco a ambos pues su participación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo les recuerdo a la audiencia, antes de despedirnos, que este podcast lo pueden escuchar conjuntamente con todos los anteriores en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y también en Spreaker y en iVoox, y nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, donde nos pueden seguir. Gracias, Horacio, y será entonces hasta la semana que viene. Bueno, Iván, en la próxima reunión te traes del tequila que te estás tomando, ¿viste? Ok, cómo no, con muchísimo gusto, Horacio, ¿verdad que sí? Un placer. Bueno, saludos a Iván y saludos a mi amigo Ángel, pues. Un abrazo, cuídense mucho, ¿eh? Chao. Bueno, pues, chao, pues. Bye, bye. Now the plenty, the prime opportunity. The will of within me. Read all about their scheme.